yo todita. Voy con velo. Vamos pa' antes pa' que le ponga ya. Echen pa' un lado. Escuchen pues compañeros lo que aquí está sucediendo, de que todas las mujeres su negocio están poniendo. Ya le conozco el negocio a Rocío y a Consuelo, y también el de Marina, que es un negocio muy bueno. Ya todas lo están poniendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ayer me dijo mi novia que también lo iba a poner. Ya lo puso Doña Concha, Margarita y Rosalía. Solo falta que lo ponga esa vieja suegra mía. Ya lo puso Doña Concha, Margarita y Rosalía. Solo falta que lo ponga esa vieja suegra mía. Y en esto lo pone con Wendy alborotada. Lo ponen todas. Oiga, hombre, ¿cómo le parece el negocio de Marina? Olvídate, mugre, eso es lo que está, es muy buen hombre. Le voy a poner a Pueblo Rico. Sí, allá es más caliente. Ahí en la discoteca. A bailar. Ay, qué arrebato tan raro el que le dio a las mujeres, que por poner el negocio le dan contra las paredes. Josefina está resuelta a ponerlo en cualquier parte. Puede ser en una esquina o puede ser en el parque. Rosalba está decidida, lo mismo que Soledad. Esar dice que lo pone en el centro de la ciudad. Ya lo puso Doña Concha, Margarita y Rosalía. Solo falta que lo ponga esa vieja suegra mía. Ya lo puso Doña Concha, Margarita y Rosalía. Solo falta que lo ponga esa vieja suegra mía. Ahora de peladito o lo piso. Arriba mi negra. Cuidado, se choca. Ay, qué arrebato tan raro el que le dio a las mujeres, que por poner el negocio se dan contra las paredes. Josefina está resuelta a ponerlo en cualquier parte. Puede ser en una esquina o puede ser en el parque. Rosalba está decidida, lo mismo que Soledad. Esas dicen que lo pone en el centro de la ciudad. Ya lo puso Doña Concha, Margarita y Rosalía. Solo falta que lo ponga esa vieja suegra mía. Ya lo puso Doña Concha, Margarita y Rosalía. Solo falta que lo ponga esa vieja suegra mía.